me voy a ir para el Teatro Municipal de La Berría, porque la buena noticia es que reabre, que vuelve la actividad del Teatro Municipal. Como digo yo siempre, el templo de la cultura olavarriense se pone en marcha con la próxima velada, la próxima fecha patria, el próximo viernes. Del otro lado lo tengo en línea a Karina Ostertag, directora del teatro, para preguntarle un poquitito de eso. ¿Cómo va, Cari? Buen día. Buen día, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, qué lindo ver otra vez el teatro con gente. Sí, la verdad que, bueno, estamos todos muy contentos. Todo el, bueno, el teatro y la, la gente, la sinfónica, Diego. Bueno, dice, es vivir otra vez el alma en el escenario, junto con los músicos, porque, bueno, obviamente que no hay nada que ver con streaming o virtual a tener presencia obviamente humana, ¿no? Entonces es otra, se vive de otra manera, otra conexión con los artistas y bueno, en el escenario este místico que tenemos de teatro. Ni hablar. Yo decía, no solo para la gente que puede ver, como vos decís, que no es lo mismo, ¿no? Mirar a través de una pantalla, sino también para quienes solemos pisar, para los artistas que pueden pisar el escenario y ver la gente cara a cara, bueno, para todos, eso es una emoción, sí. Para vos también, digo, de repente mirar ahí la sala del teatro vacía debe ser un poco angustiante con esa sala tan linda, ¿no? ¿Cuántas emociones? Sí. Es un vacío que se sentía, por más que veníamos a trabajar, a seguir proyectando, somos resilientes siempre, ¿no? Nos adaptamos, volvemos a hacer otras cosas, pero siempre, siempre te falta la gente, ¿no? Claro. Y yo creo que la parte social es fundamental para todos, en la actividad que fuere, y bueno, y obviamente que este espacio tan lindo como es el teatro, que ya venimos con una sonrisa a trabajar y vemos la gente de forma positiva que entra para disfrutar de los espectáculos. La verdad que eso se vive y se extrañó muchísimo. Seguro, muchísimo. seguro. Cari, y bueno, ahora la primera actividad es este viernes, ¿verdad? Sí, comienza el 9 de julio el concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal, que es de homenaje a Astor Piazzolla. A las 19 horas, pero a las 18 vamos a estar ya en el hall de la entrada como para tomar la temperatura, hacer el protocolo correspondiente para que la gente esté cómoda, se pueda sentar con su distanciamiento social, fila de por medio y, bueno, en burbujas, si vienen de a dos o de a tres. Así que los chicos van a estar dispuestos como siempre, pero en este caso con el protocolo correspondiente. Bien. ¿Cuánta gente puede ingresar o cómo son los protocolos ahí, Karina? Y hoy los protocolos son del 30, un aforo del 30%, serían 300 personas. Bien, bien. Por ahora, nos tenemos que adaptar con eso por el espacio, ¿no? Claro. Que conlleva el teatro y después, si es necesario, bueno, se irá a Pullman, pero bueno, la idea es no más de 300 personas. Correcto. Y, si va una familia, se puede sentar juntas, después hay distanciamiento con la próxima, digamos. Ajá. Sí. Se va a tardar más en la entrada, por eso la idea es que retiren la entrada. Es gratuita, pero no tiene un costo, pero sí que la retiren como para nosotros ir sabiendo la cantidad de personas que van a venir. Claro. Para una mejor organización, ¿no? Y de que pueda comenzar a horario también. Claro. ¿Y ya se puede empezar a retirar las entradas? Sí. Ya se están retirando desde el martes de 8 a 12 de la mañana. Bien. ¿De 8 a 12 por entonces? Por el teatro. Por el teatro. De 8 a 12 en el Teatro Municipal, en por boletería. Bien. Con entrada gratuita para la velada de gala, Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría, con la dirección de Diego Lurbe, y tendrá entonces el homenaje a Piazzolla, digamos, esa noche, ¿no? Sí, con dos solistas, bueno, Nicolás Hyland, que lo conocen, es en contrabajo, y Carlos Orlando en oboe. Bien. Así que dos obras muy muy bellas. Qué lindo. Y Cari, y ya hay proyectada más actividad, ¿no? Sí, estamos, justamente ahí cerrando día de vacaciones de invierno, en julio, y Día del Niño, y bueno, y algunos que por ahí, también algunas voces locales, Los coros están ensayando, hay ensayos presenciales, claro. Está la escuela de teatro también que está ensayando para el Día del Niño, hay con unas propuestas bellísimas, y julio también se viene el encuentro de jazz, las uruguayas, cine, el ballet folclórico también, en este caso va a haber propuestas para vacaciones de invierno y para el Día del Niño. Ah, bien. Y bueno, se va a incluir mucho los centros de día, las callejeadas y demás, como para que siempre esté la inclusión, ¿no? Ni hablar. Que puedan disfrutar primero, lo nuestro, lo local, y que puedan venir al teatro todos. Claro. Y en el marco privado estaba leyendo que viene Viti Fernández también, ¿no? Sí, sí. Tiene que cerrar, algunas... el contrato y está en estudio eso. Está bien. Fernández, sí. Bien. El 27 de julio. Perfecto. Y el plan de la mariposa también. Ajá. Ya te doy la primicia. Bueno, me encanta. Bueno, realmente me gusta. La Vaca Lola, Patrulla Canina. La verdad que va a haber Guillermo Mascarrechea con Mimo. Sí. No, va a ser muy variado y bueno. Para disfrutarlo, ¿no? Que tanto lo necesitan los chicos. Bien. Y cine va a ser hermoso porque van a hacer películas que dejen valores, que puedan venir con la familia, pero bueno, siempre obviamente respetando el protocolo. Claro, ¿no? Claro. Con barbijo, no se pueden sacar el barbijo. Y bueno, las golosinas se las van a tener que por ahí degustar cuando salen. Claro. Ah, durante la función no se pueden quitar el barbijo. No. Perfecto. Bien. Por eso lo vamos a hacer de no más de una hora, 40 minutos, porque, para que estén cómodos también, ¿no? Claro. En ese sentido. Bueno, y la recomendación, entonces, como marcabas recién, ir un rato antes de cada función para el tema de acomodarse bien, de cumplir todos los protocolos, que no haya demora, sino en eso, ¿no? Exactamente. Nosotros ya a las 18 horas vamos a estar en el hall para recibir a la gente. Para hacerla pasar en sala, pero bueno, la idea es que de que todos tengan el lugar cómodo, claro. Y nosotros tomar la temperatura y todo eso lleva un tiempito de distanciamiento. Así que ya comenzamos una hora antes como para dar sala y que todo esté bien, muy bien organizado. Bueno, me encanta volver a ver el teatro con gente, me encanta que de a poquito vayamos normalizándonos, cómo extrañamos el pisar el escenario. La verdad que sí, así que me alegra mucho. Cari, gracias por este ratito. Bueno, muchas gracias a vos por tu espacio y bueno, te esperamos también siempre. Ahí vamos a estar. Un beso grande. Se te extraña, bárbaro. Gracias, un abrazo para todos. Otro. Karina Ostertag es la directora del Teatro Municipal. No se olviden, ya están las entradas para retirar de 8 a 12 para la velada de gala el próximo viernes ahora. Así que ya vayan a retirarla. Es gratuita, pero es necesario ir a retirarla antes porque hay un cupo limitado por todo esto que estamos comentando.